solución. Vida digna es educación, salud, empleo y vivienda. Seguiremos trabajando por usted en el Senado. Si marca Polo Democrático Alternativo y el número 6.